El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y desde esa comunicación y cercanía, el día 6 de octubre, ponemos en marcha el Foro de Recursos Humanos en Andalucía, la Universidad de Loyola. Tienen todo tipo de información en www.fororecursoshumanos.com, en compañía de grandes empresas, grandes amigos, de 12 a 2. Pues estaremos moderando un debate que, bueno, no quiero yo decir nada, pero que hay muchísima gente interesada ya en escuchar ese debate a tenor de la lista que voy viendo, y luego por la tarde tendremos otra tertulia en comunicación con todas las personas de comunicación de la Loyola, y vamos a hablar de los recursos humanos ante el reto del employer branding en nuestras organizaciones con grandes tenores, permítanme la expresión, del mundo de los recursos humanos. En tertulia con Juan Manuel Rueda, director de organización de Movistar, con Luis Espósito, director de recursos humanos de Mediaset, y con Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3 Media. Bueno, dirán que es una tertulia muy de comunicación, ¿eh? Pues seguro que pueden los asistentes que conocer muy bien cómo se están moviendo estos recursos humanos, pero son tres de los más veteranos en materia de recursos humanos. El día 6 de octubre en la Universidad de Loyola, punto de encuentro, el foro arranca pues para que tenga pues la misma historia que hemos tenido estos 13 años, pero también allí en la región. Estaremos en noviembre también en el País Vasco y, Dios mediante, el diciembre en Barcelona. Quiero saludar a Jaume Gur, exdirector general de InfoJob y autor de Diseña tu Futuro, hasta ahora en directo aquí en el Foro de Recursos Humanos. Querido Jaume, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, conoces muy bien, creo que has estado escuchando la tertulia algún rato, pero sí. Pongo en valor, o pongo en primer plano, Diseña tu Futuro, ¿qué has querido transmitir en esta publicación que hoy tenemos encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos? Bueno, básicamente lo que se trataba era de compartir esa visión del futuro, ¿no?, de las organizaciones y las personas desde esta atalaya que es InfoJobs, ¿no? En el año 2010, en plena crisis, lo que nosotros decidimos era ver tendencias de futuro de cómo sería el mercado laboral en 2020. Y lo que nos trajeron nuestros chicos en ese momento, pues lo que hemos visto es que en estos años ha ido cumpliéndose esa profecía en muchos de los aspectos, y es una transformación muy grande, ¿no? En cómo viviremos, en cómo trabajaremos, en cómo nos relacionaremos. Y eso tiene un efecto demoledor en organizaciones, en personas, en los negocios. Entonces, se trata de compartir esta visión de ese futuro, donde siete grandes fuerzas van a transformar el mercado laboral, y qué podemos hacer, porque al final, si solo vemos lo que viene y no ofrecemos herramientas, pues mal vamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Compartir con todos aquellos que lo quieran leer nuestra experiencia, nuestra visión y qué es lo que podemos hacer para anticiparnos a este futuro. Me queda muy claro que están haciendo algunos candidatos, pero ¿qué están haciendo las empresas para focalizar este nuevo escenario del futuro que tú estás planteando? Mira, el futuro se dibuja en base a la tecnología, en cómo la tecnología transforma los puestos de trabajo, las relaciones y los negocios. Lo que hablabais antes de digital, esto será una D mayúscula en los siguientes 5 o 6 años, no mucho más allá. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Yo las veo todavía muy lejos, ¿no? Hay un miedo en el equipo directivo, especialmente sobre cómo se tienen que gestionar estas nuevas organizaciones digitales, ¿no? A veces hablamos de transformación digital cuando esto no solo es coger nuestros productos y ponerlos en el online, ¿no? Es una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de incorporar nuevas generaciones, la generación Z, los millennials, uh-huh. que es que ven la vida con otros ojos. Y no solo la ven con otros ojos, sino que requieren y quieren unos liderazgos diferentes, quieren participar de forma distinta en las organizaciones, etcétera. Entonces, eso da mucho miedo, y yo lo que veo en el mundo empresarial es pánico, ¿no? Es como esperar a ver cómo se gestionará ese futuro, porque estamos hablando de organizaciones mucho más planas, donde las responsabilidades se pasan mucho más cerca del problema, ¿no? Se trata de delegar mucho más, se trata de empoderar a las personas, se trata de saber cambiar permanentemente, ¿no? Uh-huh. Se trata de ser digitales, y eso pone en cuestión el liderazgo actual, las organizaciones actuales. Por tanto, lo que veo hoy es miedo, veo todavía inquietud en cómo afrontarlo, pero bueno, pues hay diversos grupos que estamos trabajando para intentar afrontarlo antes posible, con estas visiones y con qué acciones podemos tomar, ¿no? Jaume, como director de organización y desarrollo de personas de tu empresa y como director general de InfoYo, te he preguntado por la empresa y te pregunto ahora por los candidatos, ¿no? ¿Qué pesa más en el perfil de este candidato, permítame la expresión, del futuro? ¿La habilidad, como decía alguno de nuestros contertulios, que había pasado, por cierto, si quieren preguntarte algo, o la actitud? ¿En qué ves que existe una mayor preparación o, por hacerte la pregunta de otra forma, un mayor déficit? Mira, actualmente nuestro mercado laboral está dominado por las capacidades, ¿no? las hard skills, ¿no? Y esto es una herencia del pasado. Evidentemente esto es necesario. Si tú buscas un programador con ciertos lenguajes, tiene que tenerlo. Si tú buscas un vendedor, tiene que tener skills comerciales. Ahora bien, hoy ya está sucediendo que a la hora de elegir a esa persona no basta solo con las hard skills, sino que las que se llaman soft skills, que pueden ser cuán flexible eres, cómo eres capaz de trabajar en equipo, cuál es tu capacidad de aprender y de reinventarte mutuamente y constantemente, etcétera, etcétera, terminan siendo ya hoy las que determinan quién se queda y quién no se queda, ¿no? A quién elegimos de todas las personas que tienen esas capacidades. Por lo tanto, la actitud, las soft skills, sobre unas capacidades técnicas son las que determinan. ¿Qué te diría? Pues que sigamos como hasta ahora, aprendiendo. Lo que sucede es que cada vez estamos haciendo clones más iguales de las personas. Todo el mundo estudia lo mismo, todo el mundo tiene las mismas experiencias, etcétera, etcétera. Y las grandes diferencias están en el ser humano, en la persona. En Diseña tu Futuro lo que se habla es de esto, ¿no? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo esas soft skills hoy son importantes, en el futuro todavía más? ¿Por qué? Porque el cambio es permanente. En una sociedad donde todo cambia, donde nada es fijo, las capacidades que tienes hoy se quedan obsoletas de forma muy muy rápida. Por tanto, solo aquellos que tengan una actitud muy, muy preparada y muy resonante con esa transformación serán capaces de adaptarse y sobrevivir. El resto quedarán obsoletos de forma muy rápida. Queridos contertulios, nos acompañan Eugenio de Andrés, José Luis Sánchez Ramade, Juan Carlos de la Osa, está con nosotros también Ene Martín, David Ibenco. ¿Alguna pregunta? Yo creo que al menos una nos va a dar tiempo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a nuestro invitado en esta tertulia? Jaume, David, Irene, ¿quién quiere preguntarle alguna cosa? Eugenio. Yo lo que me planteo es cómo conseguir, coincido totalmente en la visión de la caducidad de los profesionales, ¿no? O sea, pero esto, aparte de que viene el lobo, tiene que haber una forma de convencer o de hacer que la gente asuma ese reto. Y ahí hablo, o sea, Recursos Humanos en muchos casos predica en el desierto, ¿no? Estamos acostumbrados a un modelo en las organizaciones de yo te lo doy masticado, estilo la mamá pollo, que le mete la comida masticada en la boca a los pollitos, ¿no? Claro, ¿cómo pasamos de eso a un modelo de más te vale que te pongas las pilas y tú seas el que estés preocupado por tu formación? Probablemente un modelo más de otros países que del nuestro, ¿no? ¿Cómo ves esa...? Mira, mi experiencia me dice que, tal como dices, esto es un tema voluntario, no puedes forzar a nadie a aprender, ¿no? y hacer esta transformación. ¿Qué cosas se pueden hacer o cuáles son las cosas que nosotros hemos hecho? Primero, tener paciencia y tener muy claro que en ese proceso de transformación no todas las personas van a girar a la vez, ¿no? No es como un programa de capacitación que tú los metes a 50 tíos en un curso y sabes que el 40% o el 50% va a coger esas capacidades. Se trata de algo que es cambiar tu actitud frente a la vida, frente al trabajo, el cómo te empoderas, ¿no? Algo que sí nos ha funcionado muy bien en InfoJobs y en Shipstead es darte cuenta cómo ese empoderamiento, no solo estás hablando de tu trabajo, estás hablando de tu vida, ¿no? Porque si tú te empoderas, estás cogiendo las riendas de tu vida, estás ayudando a tomar decisiones. Cuando el empleado se da cuenta que deja de ser una herramienta puramente del mundo laboral, es una herramienta de vida, y sobre todo liderado, por ejemplo, por los más convencidos de que eso tiene que suceder, estos son los grandes líderes de que esto suceda, estén en el escalafón que sea, ¿no? Uh-huh. Otra de las palancas es el ejemplo. Los líderes del futuro tienen que ser más cercanos, tienen que saber escuchar, tienen que saber liderar más que gestionar personas, ¿no? Y liderar se hace de forma muy sutil y lo que es muy importante es siempre dar el ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la segunda palanca. Y la tercera y última te diría que lo que sí hemos visto es que con esa visión de futuro, la sociedad ayudarnos a ser conscientes de esa gran transformación. El móvil ha transformado nuestras vidas, pero lo que viene por delante en los siguientes 5 o 6 años, insisto, que el futuro no es a 30 años, es a 5 o 6, será muy grande y muy disruptivo, ¿no? Eso que está tan de moda, esa palabra. Esa disrupción te obliga a liderarte a ti mismo, a saber reconocerte, a saber estar en el mundo, ¿no? Por tanto, los que primero lo vean serán los que afrontarán y serán capaces de trabajar de forma más profunda y eficiente en ese camino. No hay ninguna otra, no se les puede imponer. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jaume, que estés con nosotros hoy. Diseña tu futuro, experiencia en InfoJob, como director de organización y desarrollo de personas también. La pronunciación de esto es System, ¿no? siempre es un reto, pero bueno, ahí queda. Gracias por estar con nosotros, Muchísimas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias. Buen día. Y siempre acabamos con una reflexión antes de nuestro tono musical en este programa con Susana Cabrero, que pone la otra visión. Hoy está en directo con nosotros. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Pues hoy voy a hablaros un poquito del management. Y la reflexión que traigo para hoy es una reflexión que yo creo que encaja bastante con lo que ha sido el desarrollo del programa. ¿Cuál es? ¿Sabías que la gestión del management reside en la emoción? Una mente serena es capaz de seleccionar las respuestas emocionales más adecuadas a cada situación. No necesita una inversión excesiva de esfuerzos, porque se mantiene enfocada en la solución. Ni un desgaste innecesario de la voluntad ante el boicot de la duda, porque sabe escoger la mejor decisión. Los comentarios de Susana Cabrero para acabar. Por cierto, te vi muy bien en la tele el otro día, El sábado estaba yo en Pamplona y te vi en la tele, el programa de Emprende. Muy bien, Gracias, Fran. Bueno, pues nos vamos, así, como siempre. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Bueno, Bruce Springsteen, no dirás que no te pongo para los 25 años algo que sé que te gusta, ¿eh? Muchísimas gracias. Feliz aniversario, Eugenio Andrés, socio de Tatum. 20 años, ahí estaremos en esa fiesta. Gracias. Muchas gracias a ti. Irene Martín, directora de Servicios Migratorios Santa Fe Relocation. Gracias a los hombres y mujeres de Santa Fe. Seguiremos hablando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a Juan Carlos de la Osa. 19 de octubre, vuestro congreso, vuestra reunión. Hablaremos de eso de aquí al 19 de octubre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El libro de David Vivancos. Gracias, David. Recuérdalo, ¿cuándo es para nuestros oyentes? El viernes 30 con El Mundo y la Función. Pues ahí estaremos. Gracias. José Luis Sánchez Ramade, que me alegra muchísimo verte y que te incorpores con nosotros a estas reflexiones que tú conoces muy bien, que es tu día a día. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias. El lunes mucho más, a las 12 en directo, el primer programa en la radio dedicado, llevamos 13 años ya, lo agradezco muchísimo, a todas las personas dedicadas al mundo de las personas y de las empresas que son los recursos humanos. El lunes hablaremos mucho de nuestro encuentro en Sevilla. Gracias a todos. Continúa la programación de Capital Radio. Seguimos.